damos la bienvenida a este encuentro regional Organismos de Control y Gobierno Abierto, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación. El evento tiene como propósito generar un espacio de reflexión e intercambio de buenas prácticas que implementan los organismos de control de la región en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas como una forma de contribuir a mejorar la calidad de las instituciones democráticas y su capacidad para dar respuesta a demandas y derechos ciudadanos. A continuación, cede la palabra al señor Carlos Jaquim, Defensor del Pueblo de la Nación. Señor Auditor General de la Nación, Procurador Penitenciario, señores auditores, amigas, amigos, para la institución que represento, la Defensoría del Pueblo de la Nación, es un honor poder participar de estas jornadas que se llevan adelante y que están referidas al control de la administración pública. Si bien en el pasado la Defensoría participó en algunos eventos invitada por la Auditoría General de la Nación, es la primera vez que los tres organismos de control, dos constitucionales, nos reunimos, nos convocamos para llevar adelante este tipo de eventos. Así que yo voy a ser muy corto. Les doy la bienvenida, sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, amigos que nos visitan desde el interior del país, intentando hacer de esto algo federal, y sobre todo a quienes integran las tres instituciones, que es el personal que diariamente nos acompaña en todas nuestras cuestiones. Así que espero que esta jornada que hemos preparado conjuntamente con la Auditoría y la Procuración sirva para que en nuestro país el control de los fondos públicos sea cada vez más transparente y sean destinados realmente a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. La palabra del señor Francisco Muñolo, Procurador Penitenciario de la Nación. Es para nosotros de singular importancia el compartir nada menos que con la Auditoría y con la Defensoría del Pueblo una actividad conjunta en pro del desarrollo de estos principios del gobierno abierto, que creo que nos alcanzan a nosotros como parte también de la administración en cuanto al control que nosotros ejercemos sobre las gestiones administrativas. Quiero, sin embargo, decirles que estoy muy complacido de compartir también con todos ustedes. Es para mí un honor y para también una satisfacción de contar con la participación y el apoyo de otras entidades que complementan la organización de esto y la prestigian. Quiero decir simplemente que nos honra también el hecho de que el Senado de la Nación ha declarado de interés este evento, con lo cual esto eleva la relevancia de mí. La verdad es que podría decir, quisiera decir muchas cosas por ser la primera vez que estamos juntos y que estamos con ustedes. Simplemente quiero decir que nuestros organismos son parte del desarrollo de otros, de un instrumento que creo que es de desarrollo y profundidad de nuestra democracia. Entonces, los órganos externos independientes que auditan la gestión fortalecen naturalmente el desarrollo de la democracia donde existen y en nuestro país particularmente. Precisamente por esa razón, nosotros que auditamos debemos ser muy eficientes y estar muy atentos a la aplicación de los principios de gobierno abierto en nuestra gestión. Y por eso nos parecía, después de frecuentar varias veces, que hacía falta también una presencia más activa de los órganos de control que se desarrollan a lo largo de toda Latinoamérica. Con lo cual dijimos, empecemos por casa, ¿no? Naturalmente, y expresemos de alguna manera la importancia que tienen estos principios de nuestra propia organización nacional. De todos modos, lograr que los organismos públicos se involucren con los procesos relacionados con gobierno abierto no es una cosa fácil ni de alcanzar más fácil, no solo fácilmente, sino tan prontamente como quisiéramos nosotros. Pero sin embargo es responsabilidad que tenemos quienes estamos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, con las viejas y las nuevas formas de fortalecimiento democrático. También pensamos que naturalmente esta experiencia de los órganos de control independientes y autónomos, un instrumento que se ha desarrollado en Latinoamérica, en la región, también en el mundo, pero sobre todo en la región, y nos pareció importante que pudiéramos introducir en el debate y en la reflexión la posibilidad de ver las experiencias de otras en otros lugares para fortalecer de este modo los principios de gobierno abierto y que para cada uno, en cada lugar, se pueda trabajar, pero también trabajar juntos para promover la transparencia, la innovación y la participación. Finalmente hace uso de la palabra el doctor Leandro Despuy, presidente de la Auditoría General de la Nación. Es un gran placer y una gran satisfacción recibirlos a ustedes en el día de hoy. Este encuentro que tiene un alcance nacional, regional, aquí en este nuevo edificio que nos augura seguramente una experiencia, una trayectoria que esperemos esté vinculada precisamente a los temas que van a ser evocados en el día de hoy. Quiero entonces agradecer la presencia de ustedes y también a quienes coorganizan este evento, la Procuración de la Penitenciaría de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y lo hacemos con la convicción de que se trata de entidades que tienen un rol decisivo en las tareas de control y en la lucha por la transparencia, por el gobierno abierto. Creo que el tema que nos convoca es un tema de enorme trascendencia y solamente yo querría arrojar como reflexión un tanto rápida los componentes de ese elemento que hoy se conceptualiza como gobierno abierto, pero que entraña aspectos, una nomenclatura muy importante para el manejo de lo que se identifica como la buena gobernanza o las nuevas responsabilidades en el Estado. Está el componente de transparencia. Es un componente decisivo, es impensable hoy ejercer cualquier tarea de responsabilidad gubernamental o administración de fondos si no hay esa contrapartida necesaria de lo que en definitiva se va a traducir en la rendición de cuentas. Que no es una rendición de cuentas hermética como lo podía ser en el pasado, entre quien gasta y quien controla, sino en este caso hay una mediación ante la propia ciudadanía. Hoy se rinde cuenta ante la ciudadanía, ya no solamente es una confesión entre auditor y auditado o entre controlador y controlado. De ahí entonces la importancia moderna del tema de la transparencia. Yo querría decirles solamente que los aspectos más decisivos de la historia reciente de la GN tienen mucho que ver con ese componente decisivo de modernidad que es la transparencia. Solamente decirles que cuando en el 2002 iniciamos la experiencia en los momentos tan difíciles como eran aquellos del 2002, era el trabajo de la auditoría y el producto de la auditoría era completamente hermético. Se enviaba al Congreso, se desconocía los resultados de nuestro trabajo. Y quizá la transformación más importante para atravesar ese momento tan difícil institucionalmente de falta de credibilidad de los organismos fue precisamente la decisión de publicar los informes. Esto transformó el trabajo interno de la auditoría y la percepción externa de la auditoría. Yo siempre digo que difícilmente hubiésemos podido atravesar ese túnel tan difícil de los años 2003, 2004, que se vayan todos, etc., si no hubiésemos tomado aquella decisión histórica de publicar los informes, porque a partir de allí la ciudadanía supo que lo que hacíamos tenía mucho que ver con la defensa de sus propios intereses. Y después hicimos las reuniones públicas del colegio, y después hicimos las actas, y después transformamos prácticamente nuestros debates en un foro, un ámbito ciudadano donde pueden estar todos presentes, y llegará un momento en donde transmitiremos directamente nuestras sesiones. Esto creo que es una de las conquistas más importantes de la auditoría, pero que no solamente implica la concreción de un principio general ético, un imperativo ético de la transparencia, sino tiene una dimensión de utilidad práctica muy concreta. Para nosotros nos ayudó para atravesar un momento crítico, para recuperar credibilidad y para ser un organismo que hoy es una referencia en la vida pública cotidiana de los argentinos.